La paz de Cristo esté con ustedes. Es para mí una alegría poder llegar hasta ustedes por este medio. Soy el Padre Efrén Calderón Valenzuela y quiero decir estas reflexiones a la luz de la palabra de Dios. A las parejas que en el camino hacia la felicidad les toca vivir momentos en los que creen que ya todo está acabado. Querido hermano, hermana, espero que tu experiencia de matrimonio sea dichosa y encuentres en las siguientes meditaciones solo la confirmación de las ideas que tú tienes. Si por el contrario, estás frente a la dolorosa realidad de no poder continuar caminando unidos hasta el fin, te invito a que te sientes a meditar conmigo esta reflexión y no dejes que el cansancio te detenga, pues en las siguientes meditaciones encontrarás pistas concretas que te señalarán una nueva ruta que puedan conducirlos a un matrimonio feliz. Estas reflexiones contienen el resumen de muchos años de trabajo, de manera personal y pastoral, no teniendo en ellas más que la reflexión bíblica. Pues Dios mismo nos habla como autor del ser humano, autor del matrimonio y la familia. Lo que me anima a compartir este material es haber constatado con ideas muy sencillas cómo muchas parejas se han tomado de la mano para emprender juntos los que le falta de camino. Pienso en las parejas que con buena voluntad se esfuerzan por ser felices. Para ellos es mi oración y el amor con el que comparto esta meditación. Espero que no te toque escuchar estas meditaciones solo, pues cuando un matrimonio no es feliz, los dos deben buscar el camino juntos. Pero si eres el único que se esfuerza, si logras pasar el momento difícil, serás doblemente feliz. Si a pesar de todo, tienes que sufrir el fracaso, sabrás que hiciste lo que debías hacer, y esto te dará, en la medida que sea posible, la paz contigo mismo y frente a los que te vieron luchar hasta el fin. Oraba un hombre de esta manera: cámbiame, Señor, cámbiame a mi mujer. Y la señora, muy humilde, decía: sí, cámbiame, transfórmame. Y este decía: no, cámbiamela, pero por otra. No decía este que la transforme, no, que la releven. Algunos tienen la cabeza tan negativa que creen que ya con esa persona con la que viven ya no se pueden. Y algunos dicen de eso de alguna manera muy elegante y dicen: es que ya te he hecho muchas heridas, ya tu corazón está muy sensible, te he golpeado tanto, te he dañado tanto, que seguir contigo sería solo hacerte más herida. Voy a empezar con otra que tenga el corazón menos herido que tú. Qué bonito lo dice, ¿verdad? Es un sinvergüenza. Y algunos hasta inventan inventan, hacen cosas raras. Qué falta de fuerza para no quedarse. No necesitas cambiar de pareja, necesitas cambiar de actitud. Y saber que no hay que buscar las razones de por qué fracasamos, sino las formas de cómo salir adelante. Algunos comentarios arruinan los comentarios de Jesús. San Juan capítulo 9 dice, versículo del 1 adelante, dice así: vio al pasar a un ciego de nacimiento. Juan 9:1, vio al pasar un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que sea ciego, para que haya nacido ciego? La pregunta: ¿quién pecó para que esté ciego? ¿Quién tiene la culpa? Y Jesús dice: ni él pecó ni sus padres. Esto es para que se vean lo que Dios es capaz de hacer. Aquellos dicen: ¿por qué o por quién está ciego? Y Jesús dice: ¿para qué? Usted todo se le tiene que cambiar la pregunta. En vez de ¿por qué, Dios mío, me pasa esto? ¿Por qué? La expresión debe ser otra: ¿para qué? Porque el para qué nos mira hacia adelante. ¿Qué va a salir de esto? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? El por qué mira solo atrás. Y vivimos echándole la culpa a otros. Y eso para echar las culpas. Y hay gente que le gusta ir a misa para ese momento, cuando dice, antes de sacar los mismos, reconozcamos nuestros pecados, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero cuando él está con su familia, empieza a repartir culpas y dice a la mujer: por tu culpa, a los hijos: por tu culpa, y a la suegra: por su grandísima culpa. Miren, hasta allá mandó la culpa, fíjense. Eso es buscar por qué es, pero para qué es para ver adelante. Hay que luchar, hay que salir. El plan de Dios es un plan que nos vuelve positivos de ver hacia adelante. Pero claro, Dios no va, o Jesús no viene a hacernos el camino suave. Fíjense a ese ciego del que estamos hablando, de Juan capítulo 9. ¿Qué dice? Tenemos que trabajar en la obra del que me ha enviado, versículo 4. Y después dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro y untó con saliva y barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete y lávate. Y así a la piscina de Siloé, el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Yo admiro a Jesús haciendo, en primer lugar, agachándose para agarrar polvo del suelo, lo escupe, hace barro, se lo echa en los ojos al ciego. ¿No le recuerda a usted algo esa forma de hacer barro en la mano? Nos debe de recordar la figura de la creación, ese poema que dice que Dios hizo al hombre de barro. Es decir, Jesús dice: yo puedo hacerte de nuevo, vamos a empezar. Vamos a empezar, y nadie está tan bajo del suelo, pues yo te levanto, ¿verdad? Toma barro y le pone un poco de lo que él es, amasa, y Dios es barro con un soplo de Dios, es lo que Jesús hizo. Ahora le dijo al ciego: vete a Siloé y vete a lavar. Vean a este hombre pedagogo. Vean a Jesús cómo manda a un ciego a más de un kilómetro de lejos con barro en los ojos. ¿Tú sabes lo que es un kilómetro para un ciego? Según la geografía de Palestina, todavía está la piscina de Siloé. Y son gradas abajo las que hay que caminar. Desde el punto donde estaba Jesús con el ciego, era una cuesta, pero era ilógico aparentemente, porque había más fuentes, había más lagos, más piscinas, pero Jesús lo hace caminar hasta allá, hasta lo más lejos. Y mira, aquel hombre haciendo como el ridículo, ¿verdad? Con lodo en la cara. Le preguntarían, ¿y a dónde va? Y a Siloé, ¿y a qué va? A lavarme. Oiga, tenga, lávese, aquí tengo agua. No, no, yo tengo que ir hasta allá, diría el ciego. Eso es el camino que Dios le había mandado recorrer. Pero cuando va y obedece, ¿cómo regresa el ciego? Viendo. Quizás ustedes, al estar escuchando e intentando salvar su matrimonio, y cuando los inviten a un retiro en la iglesia para mejorar su relación matrimonial, quizás a algunos de ustedes les dé pena decir eso y se pongan de acuerdo de decir que vienen de alguna reunión. Pero miren, muchos de ustedes, cuando escuchan estos temas, se sientan, quizás se sientan incómodos, pero van a Siloé, porque así Dios los manda a decir, que entonces tendrán el milagro de salvar su matrimonio. Pero van obedeciendo el camino que Dios les ha trazado. Dios podía haberle abierto los ojos al ciego ahí, pero entonces, ¿por qué lo manda tan lejos? Pero lo que quiere Dios enseñarnos es que ese Dios que te ha creado sin pedirte permiso no te salva si no le das permiso. Te respeta, quiere desde tu perspectiva acompañarte en ese camino. ¿Recuerdan cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? San Juan capítulo 2. Cuando dice que en las bodas de Cana habían invitado a Jesús, pero había un problema, se les acabó el vino. Pero dice la Biblia en el versículo 6, habían allí 6 tinajas de agua cubiertas de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús a los sirvientes, llenen las tinajas de agua, las llenaron hasta arriba. Saquen ahora, les dice, y llévenlo al maestro de sala. El maestro de sala prueba el vino y dicen, todos dan el vino bueno primero y por último el inferior. Pero este tú has guardado el mejor vino para el final. El mayordomo, el maestro de sala, dice, este es el mejor vino de todos. Bueno, yo digo, qué bueno que se acabó el primer vino. Pudieron tomar un vino mejor. Qué bueno que en su matrimonio hubo problemas. Qué bueno que se perdió el amor ilusionado del comienzo. El te quiero. Y cuando se levantan con los pelos parados, ya se dan cuenta que no era tanta la ilusión. Y decían, ay, lo que me gustaba de mi esposo era su cuerpo y ahora tiene un gran estómago. Se acabó el primer vino, el vino ese del atractivo humano puramente físico, y va a empezar otro, el verdadero amor, el amor que no ama lo desconocido, el amor que ama lo que conoce, es el verdadero amor. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que cuando se acabó el vino, dijo Jesús, llenen las tinajas de agua otra vez. Es que Jesús es un gran maestro. Jesús no apareció vino en tinajas vacías. Lo pudo haber hecho. A ver, pudo haber dicho Jesús, háganse un lado, yo traigo vino, háganse un lado. A ver, tinajas vacías, llénense de agua y ya, y hasta arriba. A ver, ¿les alcanza? A ver, ¿cuántos quieren seguir tomando vino? A ver, que se les llene el estómago de vino y ya. Podía haber hecho Jesús eso y más, lo que él quisiera era Dios. Pero no, dijo, a ver, échenle agua a las tinajas. Y yo me lo imagino con la pierna cruzados. A ver, ahí le falta agua. Le échenle, échenle. ¿Verdad? Las llenaron hasta arriba, hasta el borde. Y Jesús convierte en vino el agua que ellos pusieron. Eso nuestros abuelos nos los enseñaban de otro modo. decía que cuando él bajaba de la montaña a la ciudad, había personas que era un mandadero, ¿verdad? Y muchos le decían: Don Chon, ahí le encargo azúcar. Y por ahí un niño le dijo a Don Chon: tráigame un silbato de la ciudad, tráigame un silbato, por favor. Y dice Don Chon: muy bien, muy bien. Y otro niño, y todos encargándole silbatos, porque era un juguete de los niños de su tiempo. Y se acerca un niño entre todos, le da una moneda a Don Chon y le dice: mire, Don Chon, aquí está esta moneda. Ay, me trae un silbato, por favor. Mira, mi hijo, tú sí vas a silbar, mijito. Todos los demás, ¿verdad? No más se van a quedar con ganas de silbar, pero yo te traigo tu silbido porque tú pusiste lo que te tocaba. Así los matrimonios piden y piden, pero no quieren poner su parte. Dios se encargará de traértelo, pero tú tienes que poner tu parte. ¿Quién quisiera tener verdaderamente un matrimonio feliz? Dios nos está viendo. Pero yo les digo, ¿están dispuestos a pagar el precio? Entonces, mis hermanos, si no están dispuestos, no va a servir de nada. Pongan su parte, el Señor se va a encargar de traerles, así también como en las bodas de Caná, llenar las tinajas, hacer un esfuerzo personal. La Biblia cuenta de un matrimonio que fracasó porque no dieron lo que tenían dos. Hechos capítulo 5. Vean una historia muy fuerte. Hechos 5 del 1 en adelante dice: un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendieron una propiedad y se quedaron con una parte del precio, sabiendo que su mujer la otra parte la trajo a los pies de los apóstoles. Pedro dijo a Ananías: ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con precio del campo, mientras que lo tenía no era tuyo y una vez vendido no podías disponer tú del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Un gran poder se apoderó de cuanto lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿habéis vendido en tanto el campo? Ella respondió: sí, en eso. Pedro le dijo: ¿cómo se han puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te enterrarán también a ti. Al instante cayó a sus pies y murió. Entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un matrimonio que murieron el mismo día los dos porque cometieron el mismo error. Los jóvenes que los fueron a enterrar, bueno, estos que comerían, se intoxicaron, o sea, que comieron, dirían los jóvenes que estaban ahí. Cometieron un error y saben cuál fue: no de dar poco, porque tenían un campo, lo vendieron, ellos se hubieran puesto de acuerdo: mira, vamos a dar la mitad. Mira, Pedro, aquí vendimos el campo, nos dieron 10 mil, aquí tienen 5 mil, nosotros 5 mil los vamos a agarrar para nosotros. Y Pedro dijo: está bien, es de ustedes el campo, es de ustedes el dinero. El error fue haber dado una parte y decir que eso era todo. Allí estaba el error. El error no era dar poco, el error era decir que eso que daba era todo. Porque eso es lo que a veces pasa. El hombre dice: sí, yo les doy todo, todo, todo, todo. ¿Verdad? Todo. Paga la casa, el colegio, da para la ropa, para la comida. Eso es todo, todo, dicen. Yo crecí con un papá, decía el muchacho, que el tan pobre que lo único que tenía era dinero, solo dinero tenía. De allí tiempo, cariño, cuentos, juegos, oraciones, nada, eso no tenía, solo dinero. O las mujeres también. Si yo hago todo lo que puedo, esa es la expresión que usan algunas mujeres, pero que yo puedo hacer si yo hago todo. Más les vale a las mujeres que lo sepan cuando las mujeres las van a abrazar y quieren tener cariño. Le duele la cabeza, le duele el cuerpo, le duele todo a aquella mujer. Pues miren, si usted le sigue doliendo la cabeza, él va a traer una aspirina en la bolsa para encontrarse alguna por ahí que le quite el dolor de cabeza. Por cada esposa, dolor de cabeza. Hay mujeres en la calle con aspirinas para quitarles, ¿verdad?, el dolor de cabeza. Bien. Tenemos que aprender. Matrimonios que fracasan porque no dan completo. Dicen dar todo, pero no dan todo. Pero muchas veces, ¿verdad?, es mucha conveniencia. Si das, doy. San Pablo nos enseña cuál es la actitud adecuada para que un matrimonio pueda dar. San Pablo, como no era casado, a lo mejor pudiéramos desconfiar de ese mensaje, pero él está inspirado del Espíritu Santo. Y dice, primera carta a los Corintios 7, versículos 32-34, dice una parte, vamos, escucha. Primera de Corintios 32-37. El hombre casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. La mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál es la preocupación de un casado? Como dice, agradar al otro. Yo les preguntaría, tú que me estás escuchando, ¿estás agradando a tu esposa, a tu mujer? Bien. Levanten la mano los hombres casados que todos los días en la mañana se levantan preocupados, ¿cómo hago hoy para agradar a mi mujer? ¿Sale? A lo mejor estaríamos reprobados, pero bien. Si tú te levantas todos los días como agradar, estás cumpliendo la misión de Dios, ¿verdad? Mujeres que me están escuchando, se levantan todas las mañanas, como las mañanas viendo cómo quieren agradar a sus maridos. Bien, las felicito, pero si no, pónganse a pensar cómo van a agradar a su pareja. Cuando nos casamos, nos intercambiamos el anillo. Y el anillo del hombre trae el nombre de su esposa. Y ella trae el nombre en el anillo de ella, el nombre de su esposo. Porque no es que el otro haya depositado la felicidad en él, sino que yo, con toda mi felicidad, me encargo de compartir conmigo la felicidad. Yo me encargo de hacer, de que seas feliz, ¿verdad? Pero con mi felicidad. Y el otro también piensa lo mismo. Porque yo soy feliz, te voy a hacer feliz. Y en el matrimonio yo dije, amo a Dios sobre todas las cosas y a ti como a mí mismo. Sí. Eso es un verdadero reto de valentía y de progreso humano espiritual. Y cuando veo un hombre triste por el camino, digo, ¿qué clase de mujer tendrá? Y cuando veo a una mujer triste, digo, qué hombre tendrá esa mujer. Y aquí tenemos que reflexionar en cuanto a compartir la felicidad. Por eso el matrimonio es de tres: esposo, esposa y Dios, que les dará el amor para darse el uno al otro. San Pablo decía: con mis manos he trabajado y con estas mismas manos he fortalecido a los débiles, porque hay mayor felicidad en dar que en recibir. Tú vas a sentir la alegría de dar, que el otro sea feliz. Hay personas que dicen: nosotros somos infelices porque venimos peleados, vivimos amargados, vivimos tensos. Mire, ¿qué le parece? Le digo yo, trate usted de hacerlo feliz a él, para que sea nomás uno el infeliz, ¿para qué dos? Usted comparta, hágalo feliz, ¿verdad? Usted ponga su parte y que no sean dos infelices, sea uno nada más. Pero muchas veces nos acostamos en la cama, uno para un lado, el otro para el otro. Y ella en la noche le agarra una tosecita, ¿no? Para que él oiga que no se ha dormido todavía. Y él del otro lado, qué calor, ¿verdad? Pero lo que quieren dar a entender es que están despiertos, pero ninguno de los dos se da vuelta. Pero ha llegado el momento de tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa, darse la vuelta. Dialogar, hablar, compartir. ¿Y qué mejor arriesgarnos por aquella persona que lo ha dejado todo para unirse a nosotros? Para unirse a ti en una alianza, y se aventuraron por la vida para ir juntos hasta la ancianidad. Preparémonos pues para dar. De lo contrario, no vamos a ser felices. Hay que poner la parte, hay que tomar la iniciativa. Podemos empezar hoy. Nunca es tarde. ¿Recuerdan el arca de Noé? Ahí solo había parejas. Es que a veces uno siente como decir que es el otro el que tiene que hacer un esfuerzo. Y cuando señalamos y decimos, es que tú eres, apuntamos con un dedo, pero con otros tres nos estamos apuntando a nosotros mismos. Entonces, cuando dices tú, tú también estás involucrado. Y el hecho es que algunos todavía escuchan. Dios nos dio dos oídos y una lengua para oír el doble y hablar la mitad. Pero a veces nosotros estamos hable y hable. Tenemos que sentarnos y escuchar. Y espero que esto lo estén escuchando juntos. De modo que este curso implica 8 horas. Espero que juntos se animen a recorrer este camino. Y lo que vamos a meditar a lo largo de todo este curso no es la experiencia, sino, ustedes dirían, ¿por qué un sacerdote habla del matrimonio si no está casado? Yo les pregunto, ¿por qué un ginecólogo atiende a una embarazada si nunca ha tenido un hijo? La ciencia, mi hermano, la fe, el amor y el Espíritu Santo, que por muchos años se nos dice presbíteros, es decir, ancianos, no por la edad, sino por el estudio, el conocimiento y la sabiduría a la luz de la palabra de Dios y de la fe. Por eso lo que vamos a meditar es la palabra de Dios, quien hizo al hombre, quien hizo el matrimonio, quien hizo la familia. Así es que para eso nos hemos reunido aquí, para meditar al autor de nuestra existencia y que sabe cuál es el verdadero funcionamiento de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Pero siempre invoquemos el nombre de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y cubriéndonos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos Tobías 8. Nos presenta el plan que Dios tiene en el momento de crear al hombre y crearlo en pareja. Tobías capítulo 8, versículos del 6 en adelante. Dice la palabra de Dios así: Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: No es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a mi hermana con deseos impuros, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El matrimonio, según la palabra de Dios, tiene dos propósitos. El primer propósito se llama la complementariedad. Tú creaste a Adán y para él, a Eva, su mujer, para sostén y ayuda. Tú dijiste: No es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Sostén, apoyo, ayuda semejante. Todo eso quiere decir complementariedad. Ser el uno para el otro, ayudarse mutuamente, compenetrarse. Para que se acoplen el uno al otro, hasta físicamente, ayudarnos el uno al otro. Luego viene el siguiente plan, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Eso se llama procreación, el segundo aspecto del plan de Dios al unir al hombre y la mujer. Como notan, no solo es para procrear hijos que un matrimonio se establece, es uno de los aspectos. Por eso no podemos considerarlos fracasados los matrimonios que no tienen hijos. Ya solamente el amor de los dos es un hijo que hay que cuidar y a veces cuesta. El primero libro de Samuel, versículo 1:8, nos presenta el caso de un matrimonio que no podía tener hijos. Para si acaso hay alguno de los que me están escuchando o ustedes conocen el caso de algún matrimonio que no ha podido tener hijos, este versículo es muy iluminador. Primera de San Juan, de Samuel 1:8. Es una mujer llamada Ana que lloraba continuamente por no tener hijos y dice: Elcaná, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Es que mi amor por ti no es mejor que la de 10 hijos? Palabra de Dios, te alabamos. ¿Es que mi amor por ti no es como el amor de 10 hijos? En estas meditaciones, mucho más adelante, en otra conferencia, vamos a hablar de los hijos. Pero vamos a dedicarnos a la primera parte de la familia, el matrimonio, y dentro de ellos la complementariedad entre ellos, el acople del uno al otro, entonces la familia tendrá el éxito. Vean este joven matrimonio de Tobías y Sara. Tobías capítulo 8, versículo 7 al final dice: ten piedad de mí y de ella, y haz que podamos llegar juntos hasta nuestra ancianidad. Algunos quizá que me están escuchando ya lo están logrando, que podamos llegar juntos. Es muy realista esta meta. No dice que lleguemos felices, dice que lleguemos juntos. No dice que lleguemos sanos, prósperos. Señor, por lo menos juntos, como tú quieres, como tú mandas. Decía una muchacha: dame un buen hombre para que sea mi esposo, mi compañero. Dame un buen hombre para que sea el padre de mis hijos. Y oraba y oraba por años. Y ya al final decía: ya, no me sea, dame un hombre, ¿verdad? Se le estaba yendo el tren ya con un hombre, ¿no? Pero, como decía Tobías, llegar felices, jubilados, con seguridad en la vejez. Bueno, ellos pidieron al menos, Señor, que lleguemos juntos. Me bastas tú. Y nos bastamos los dos. Llegar juntos a la ancianidad. A veces cuando los jóvenes, los matrimonios están en su pleno desarrollo, ¿verdad? Tienen mucho éxito, ¿verdad? Tienen mucho trabajo, pero se dedican a trabajar por los hijos. Pero pónganse a pensar, los hijos se casan y se van, y un día no van a quedar más que tú y él. Y van a empezar como a ver, ¿y tú quién eres? Pero al fin de cuentas, es con el único, la única que te va a quedar al final. ¿Sí? Muchos matrimonios fracasan porque se fueron los hijos y ya sienten que no sirven para nada. Pero tienen que planificar desde ahorita, ya verse allá, solitos, el uno y al otro. Por ahí hay un canto que dice: ahora que llegó la madurez, ahora que llegó la madurez, creo que es José Luis Perales, ahora que llegó la madurez y estoy sentado aquí, ahora que ha pasado, ¿no?, media vida por estas manos, ahora que se muere el fuego en el, y ves en los cristales una luna gris, ahora que la noche se ha quedado en paz, desnuda frente a mí, ahora que se han ido todos a dormir, y se ha quedado mudo el aire en el salón. Ahora que la noche se ha quedado en paz, desnuda frente a mí. Ahora quiero hacer un balance de lo que gané y de lo que perdí. Está hablando un hombre que llegó a la madurez. Se va a sentar y ve qué ganó y qué perdió. Y recuerdo que perdí, dice la canción, aquella infancia llena de caricias y de besos. Y para no mentir, algunas sote a tiempo, pedí mi día de escuela y a mi primer maestro y a una mujer con canas que me enseñó a rezar. Recuerdo que perdí. Y hace un balance y perdió su castillo, perdió su escuela, perdió su libro de poesía. Perdió aquella media novia que lo enseñó a vencer. Y toda la canción perdió y perdió. Y dice que no ganó nada, supuestamente. Y perdió este pobre hombre, ¿no? Y la canción termina diciendo: te tengo solo a ti. Y le está cantando a su esposa, resumiendo toda su vida, dice: todo lo perdí. Y al final le dice: te tengo solo a ti. Yo creo que no es necesario que llegue la madurez de años, porque todavía aquí hay mucha vida todavía. Y algunos que ya pasan de los 50, lo único que tienen es juventud, pero acumulada. Ya hay que ponernos a pensar, y este es el momento y la ocasión, para llegar unidos y contentos hasta el fin. Eso es lo que queremos. Pongámonos esa meta, esa ilusión, porque a lo mejor no se han puesto a pensar en eso. Es agradable enamorarse, sentirse que somos amados, que somos capaces de amar. Y el matrimonio es el lugar donde mejor se refleja ese ser amado y amar. Cuando yo veo pasar a alguien en la calle que me surta indiferente sobre algún hombre que va manejando muy agresivo, ¿verdad? Y hay gente que cae mal gratis, nomás pasa y con sus miradas te dicen casi todo, ¿no? Gente muy agresiva. Y me consuelo diciendo, ese pobre hombre, con toda esa cara que tiene, con todo ese mal humor, hay alguien que dice, hola mi amor, y lo besa y lo quiere, ¿verdad? Pero fíjense cómo para mucha gente es despreciable, pero para su esposa no. De igual modo, a la mujer, para su esposo es la mejor persona. Eso es lo bonito, ser capaces de ser amados y amar. Pero la experiencia nos dice que los matrimonios pasan momentos, situaciones muy difíciles. Cuando eso se pone tenso, entonces dice el hombre, cuando éramos novios te quería comer a besos. Ahora me arrepiento, dice, porque no te acabé de comer. ¿Verdad? Y ahora tantos problemas que tenemos, ¿verdad? Alguien dice que el primer año de casados, la mujer habla y el hombre escucha. Las de primer año de casado, ¿verdad? Hablen ahorita. La mujer y el hombre, sí, mi amor, lo que usted quiera, lo que usted diga, sí, mi cielo. Ya el segundo año de casados es el hombre el que habla y la mujer la escucha. Sí, mi rey, lo que usted diga, mire, lo que usted diga, mi gordo. Para el tercer año de casado, los dos hablan y los vecinos son los que escuchan. Allá es donde se oyen los gritos, ¿verdad? Ya nadie oye, todos hablan, ¿verdad? Y los vecinos oyen todo lo que se escucha en aquella casa. Esa es una experiencia dolorosa, pero por realista. Cuando a un esposo dicen, ay, Rosa, usted que te marido, toda es como las piezas de un motor. Sí, entonces, a veces otra gente es más amable contigo porque no te conoce, porque no vives con él, pero el que vive contigo es el que te conoce y te soporta por amor. Una dinámica que muchos ponen es las piedras de los ríos. Un ejemplo, fíjense. Las piedras de los ríos son lisas, ovaladas. Las piedras de la montaña, vean, son piedras picachudas, filosas, ásperas, ¿verdad? Todas demorfas. Y las de los ríos son lisitas, ovaladas. ¿Saben por qué? Porque la corriente las ha estado llevando, chocando unas con otras. Y con tanto choque ya se alisaron. Si no aguanta chocando con esa piedra lisa y quieres agarrar otra pareja, vas a empezar a chocar cuando tú ya te estabas amoldando a la primera, ¿verdad? Ya se conoce en el modo, ya si quieres empezar con otra, para cuando la conozcas, ¿verdad? Ya se acaban de desgastar. Es un ejemplo muy sencillo, pero muy real. Veamos la época que vivimos. Es una época de crisis la que estamos viviendo. La sociedad moderna ha implementado muchas cosas para hacernos cómodos. Rasuradoras desechables, platos desechables, pañales desechables, servilletas desechables, matrimonios desechables. O sea, úselo y tírelo. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que podamos llegar juntos hasta nuestra ancianidad. Y es cuando uno tiene que ponerse no solo con su fuerza de voluntad, porque solo alguien decía, te juro que no lo vuelvo a hacer, pero se cansó porque fallaba y fallaba constantemente. Esto se puede lograr solamente con el poder y el amor y la sabiduría que viene de Dios. Éxodo 14, libro del Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14, veamos. Versículo del 22 en adelante dice, ¿ustedes recuerdan ese episodio cuando los israelitas salen de la esclavitud de Egipcio? El mar rojo se abre para que pasen los israelitas. Eso de la apertura del mar, bueno, el portento ese, algunos lo cuestionan, pero la realidad es el mensaje que se da en ese pasaje de la Biblia. Nos dice, los israelitas entraron en medio del mar a pie y las aguas formaban muralla a la derecha y a la izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución tras de ellos. Iban los israelitas, los egipcios atrás. Pasó toda la noche y el capítulo 15, versículo 1 dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Dios diciendo, canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria arrojando en el mar caballos y carros, mi fuerza y mi canción es Yahvé, él es mi salvación, él es mi Dios, yo lo glorifico al Dios de mi Padre, yo lo exalto de un guerrero, Yahvé, Yahvé es un héroe. Es un cántico maravilloso al otro lado del mar. Es más, dice el versículo 20 que no solo cantaban, sino que María agarró la pandera y bailaba y todas las mujeres de Israel bailaban con ella. Una pregunta. ¿Cómo salieron los israelitas al otro lado del mar? ¿Qué hicieron cuando salieron al otro lado? Cantaron. Danzaron, bailaron, llegaron con ganas de cantar un himno de alabanza. ¿Y los egipcios? ¿Cómo se quedaron? Pues ya no salieron, se quedaron ahogados. Una pregunta más. ¿Estaban pasando por el mismo mar o por mares distintos? Por el mismo, y unos se quedan ahogados. Y otros salen cantando y alabando a Dios. Eso le está pasando a los matrimonios. Todos atravesamos las mismas dificultades, solo que unos matrimonios se ahogan, se alcoholizan, se drogan, se deprimen, se llenan de tranquilizantes o se divorcian y algunos hasta se suicidan, se ahogan. Y otros se toman de la mano y salen al otro lado del mar cantando y alabando a Dios. ¿Cuántos de ustedes se quieren ahogar? Bien, si no te quieres ahogar, lo que necesitas es encontrarte eso que tenían los israelitas que los hizo salir adelante. ¿Cómo se llama eso? Fe. fe, confianza, seguridad en ellos, que eran pueblo de Dios. Era Dios quien los estaba guiando. Llega el momento en que uno tiene que saber confiar, en que no cuentas solamente con tus debilidades, que uno cuenta con una fuerza que nos hace avanzar cuando otros retroceden, que nos mantiene en pie cuando otros se derrumban. Eso se llama fe. Dios está con nosotros. Dios es amor. Y el que ha creado al hombre capaz de amar y ser amado, defiende y quiere eso, que nosotros sigamos amándonos. Naturalmente, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, pero Dios es respetuoso, Dios no se impone, Dios solo propone el plan. San Juan 5, del 1 en adelante, Jesús llegó un día a un lugar donde allí ciegos, cojos, paralíticos, pero miren sobre todo el versículo 5, Juan 5, 5. Dice, había allí un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo. 38. Jesús, viéndole tendido en la cama y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? ¿Qué preguntita? 38 años. Vamos a pasar a la siguiente charla. Para continuar, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos.